Magnífica. Orgullosa del Señor es mi canto la alegría, cuando siento su presencia que me ama y me libera. Yo soy pobre y muy pequeña, pero me miro aquel día y la historia de los pobres contará que soy feliz. Dios es libre y sorprendente, es un hombre el gran amigo y recorre nuestra historia prefiriendo a los pequeños. Él es fuerza triunfadora y lo muestra cada día cuando ríe por la farsa de los líderes mandones. Descubre los pies de barro de quienes tienen poder y alimenta la esperanza dolorosa de los pobres. A quienes vienen con hambre les reparte pan y vino, y a los ricos les descubre su egoísmo y su vacío. Porque Dios así lo quiere, siempre escoge a un pueblo pobre. Ya podemos caminar, Él es fiel a su promesa.